se necesita plata para moverse, necesita onda, música cachonda. Del otro lado, un programa con noticias locales, información, relatos, historias, música, un poco de todo. Escuchá Del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra, 104.7. Un año del asesinato de Diego Bonnefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco por parte de la policía. 5 meses de la muerte de Guillermo Garrido en la comisaría del Bolsón. 3 años del asesinato de Atahualpa. Historias diferentes. Todos pibes jóvenes, de barrio, asesinados por la policía. Cuando se secan las lágrimas y el dolor, es como una mochila cargada de piedras que se lleva en la espalda. Cuando pasa el shock del momento y es hora de empezar de cero la vida, sin Coco, sin Diego, ni Sergio, ni Nicolás, y entender que lo que pasa es que inevitablemente la vida siempre sigue para adelante, y que el que no acciona, sí, está muerto, pero en vida, y que la lucha nos da lo que la ley nos niega, y el grito de justicia se hace más racional. ¿A quién matan cuando matan a los pibes? ¿A qué símbolos matan? ¿Qué mensajes nos llegan? La policía al servicio de quienes tienen el poder, o están al servicio de sostener los intereses de quienes más tienen, de los terratenientes, de la clase alta, de la medio pelo burguesía que pide seguridad. La secta del gatillo alegre es también la secta de la mano en la lata, decía Walsh a fines de los 60. La policía se mueve mediante pactos con los que tienen el poder. La misma estructura que supuestamente usan para combatir el delito es la que usan para cometerlos. Los pibes, que muestran la cara más macabra del sistema, los pibes que desnudan al sistema y se atreven a cuestionarlo con su sola presencia irreverente en las calles que otros piensan que les pertenecen. La policía, la mafia del delito organizado más grande, los cuidaderos del negocio negro que hace funcionar el engranaje, la trata de blancas, las drogas y las armas. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que nunca llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiece el año cambiando la escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguñados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata, que la bala que los mata. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor. con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Los jueces pueden tener preconceptos, ser antisemitas, racistas, machistas. Por estos motivos se los puede recusar. No existen los jueces garantistas. Todos los jueces tienen por obligación velar por las garantías legales. Cumplir con la ley no puede ser motivo para apartar a un juez, mucho menos para anular sus investigaciones. Que no se anulen las pruebas y testimonios tomados en el caso Bonnefoy. Aquí Tocci lo intendo giunto. Qui tutti lo siamo insieme. E si oggi ci sono soli. Aquí todos lo siamo giunto. Hoy 15 de junio de 2011 se cumplen 3 años del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, de 19 años, cuando lo mataron. Fue asesinado en la ciudad de Viedma, acá en esta provincia de Río Negro. En la madrugada del domingo 15 de junio, Atahualpa lo sacan de un boliche. Nadie vio cómo, ni cuándo, ni con quién. Le tiraron un tiro por la espalda y luego lo arrojaron en un descampado en las afueras de la ciudad, a 5 kilómetros del último lugar donde fue visto. Nadie puede explicar por qué sucedió esto. Nadie, ni siquiera la justicia, que todavía no tiene respuestas, a pesar de afirmar estar trabajando arduamente en la resolución del hecho. Atahualpa era un pibe que no tenía problemas con nadie, así lo aseguraba la infinidad de anécdotas que cuenta su familia. Su compañerismo, su nobleza, eran evidentes en todas las cosas que hacía. Además, los chicos no resuelven entre ellos sus problemas con un disparo y una clara intención de despistar a la policía arrojando el cuerpo en otro lugar. Eso, digamos, no es algo habitual en pibes que se matan entre ellos, como, digamos, quisieron hacer pasar este caso en algún momento. Atahualpa era un pibe que estudiaba porque quería ir a Cuba para ser médico. Atahualpa había tomado un terreno para su hermana, que tenía un hijito de 2 años en ese momento, ya que pensaba en su futuro y quería que ellos tuvieran algo el día de mañana. Atahualpa acompañaba a su madre en diferentes actividades, como ir a vender ropa a la feria local, participar de los encuentros para jóvenes organizados por el CAI, el Consejo Asesor Indígena, en los que se trabajaba la revalorización de la identidad de los pueblos originarios y los derechos que tenemos los que somos parte de ellos. Atahualpa compartía con sus amigos del barrio Lavalle, un barrio donde viven familias humildes y que están en la periferia de la ciudad. La mayor parte del día jugaba al fútbol, los domingos con ellos salía al boliche, se juntaba a comer los asados que Ata preparaba el fin de semana de cualquier chico, pero con el agregado de que él destinaba mucho tiempo de esa vida a ayudar a aquellos que lo necesitaban y que estaba al alcance de su mano. Atahualpa viene de una familia en la que se congregaron dos culturas originarias, la mapuche y la aymara. Él había aprendido esto acompañando a su madre a la línea sur para visitar a sus tíos y abuelas en el periodo de vacaciones escolares. Desde muy chico había elegido este destino para poder ayudarles con las tareas del campo. Había aprendido que el viento era su aliado para buscar a los animales y regresarlos a la casa. Sabía carnear y preparar ricos asados. También había acompañado a su madre a visitar Popó, Oruro, Olivia durante la festividad del Año Nuevo, y allí se había encontrado con las costumbres que había aprendido de pequeño: escuchar la saya, comer picante de pollo, chayar a la Pachamama. Bueno, 3 años de la muerte de Atahualpa, un pibe más asesinado por la policía de Río Negro, y van 100 casos con impunidad, digamos, ¿no?, de pibes asesinados. Cuando hablamos de los asesinatos de la policía, que este programa lo vamos a dedicar casi todo a esto, porque es una semana que justo se conjugan todas estas tres cosas, por lo menos. Hablamos de lo que pasa a nivel país, digamos, no solamente en esta provincia. Igual, la policía de esta provincia tiene una característica muy particular, que es que está denunciada, investigada y comprobada que estuvo, digamos, metida en el tema de la trata de personas. Si bien sabemos que, como decíamos al principio del programa, que la misma estructura que supuestamente tienen para combatir el delito es la que usan para cometerlo. Ya estamos hablando de una mafia organizada que es muy difícil de combatir, porque está totalmente sustentada por el poder político económico. Y si no, veamos lo que pasa acá con la policía y Lewis. El otro día me enteré, por ejemplo, de que Lewis, que cuando la policía se queda sin nafta, Lago Escondido llenan los tanques de los patrulleros a su cuenta, digamos, ¿no? Me lo contó una persona que lo escuchó, que lo vio, o sea, que estaba ahí, que no puedo decir la fuente, pero, o sea, digamos, bueno, como en esas cosas simples se ve que está todo tan conjugado, y cómo estos pibes pasan a ser un enemigo a eliminar, alguien que molesta para ellos, para la sociedad en general, ¿no? Para el establishment, para los que quieren que no cambie nada. Y bueno, así lo recordamos a Atahualpa, por ahí también con su vida, con las cosas que él hacía, un pibe como cualquier otro, ¿no? Con sus intereses, con sus lleno de vida, con ganas de laburar por el otro, que eso no es tan fácil de encontrar. Y bueno, ya 3 años y sigue impune. Y bueno, y ahí esta causa fue cerrada, fue vuelta a abrir. Bueno, como sucede mucho en estos casos donde está implicada la policía, esto que los jueces no se quieren hacer cargo, que van y vienen las causas por todos lados, pero que la justicia todavía no llega, y que la única justicia que se obtiene es la justicia popular, la justicia de que la gente está en la calle, que presiona, que, bueno, Atahualpa no lo van a devolver, o sea, pero sí la dignidad no se la sacaron a la familia ni a toda la gente, ¿no?, que sigue luchando por esto, y eso es lo más importante. Bueno, él también lo recordamos este miércoles 15 de junio. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y después seguimos un poco más con Del Otro Lado. We'll be right back. Muchas gracias. Buenas noches, Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están cómodos? Más o menos. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto, mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Julio Cortázar. 83 años del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Radio La Negra. Aquí Tochlu y Dem Jun. Cuisto te lo siamo insieme. Bien, escuchábamos este poema que Julio Cortázar escribió para su amigo, el Che. Y como dice ahí, un amigo que no conoció, pero que era su amigo. Y creo que es el amigo de todos. Ayer en Radio La Negra se hizo un especial que duró casi como 3 horas a la noche por el 83 aniversario de Ernesto Che Guevara, de su nacimiento. Estuvimos acá, nos juntamos, cada uno trajo, digamos, algo para compartir y sobre el tema, y se armó el programa. Así que pienso que se volverá a repetir la semana que viene. Igual está para bajarlo, va a estar para bajarlo en internet. Y estuvo muy bueno. Músicas, audios, y bueno, lecturas, un poco de todo, todo sobre recordando y festejando un cumpleaños del Che, 83 años. También el 13 de junio pasado, es decir, hoy es 15, fue el lunes, se cumplieron 5 meses del asesinato de Guillermo Garrido, de Coco, en la comisaría del Bolsón. Bueno, parece poco, pero es bastante tiempo. En febrero ocurrió este asesinato, esta muerte dudosa a la que casi todos llamamos asesinato. Y se continúa esperando que la Cámara Segunda de Bariloche, que es la que tiene que decidir sobre esta apelación que presentó la familia para que se continúe con la investigación, responda. Luego de que un juez que tenía la causa, el Ricardo Calcaño, resuelve archivar esta causa, ¿no? Como siempre, contribuyendo a la impunidad de este crimen y a la red de impunidad que encubre las responsabilidades por los más de 200 crímenes a manos de la fuerza represiva en la provincia de Río Negro. Bueno, yo dije 100, acá dicen 200. Bueno, igual son un montón. Y bueno, eso. 5 meses, ya en varios programas hemos hablado mucho sobre este caso. Lo que podemos decir es que sigue impune, que Guillermo fue encontrado por su familia ahorcado en el calabozo del Bolsón, inexplicablemente luego de una hora de que Guillermo fuera detenido supuestamente por estar en estado de ebriedad, después de un pequeño choque con otro auto en el que se había arreglado todo amigablemente con el otro auto. Lo llevan a la comisaría. Después de una hora de lo sucedido ahí en la calle, la llaman a la familia para decirle que Guillermo estaba muerto, que se había ahorcado. la familia no cree en esa versión y todas las todo lo que ellos vieron, todas las pruebas, digamos, dicen que lo contrario, ¿no? Que no se puede haber suicidado, ni técnicamente ni emocionalmente, porque no era un chico que psicológicamente uno pudiera pensar que se quisiera matar, ¿no? Porque todo lo contrario, también era un pibe con muchos proyectos de vida que pasaban por su pareja, por tener un hijo, por hacerse su casita, por el laburo, por todas esas cosas, pero estaba en eso, ¿no? Y bueno, 5 meses, el próximo sábado, que sería 18, se realiza la marcha que se hace todos los meses en la Plaza Pagano, partiendo del mural de Otonio Uriarte. Esta marcha también va a tener el contenido de extra de que se hace por Guillermo y por todos los pibes asesinados, ¿no? Por la policía y sobre todo por Diego, por Sergio y por Nicolás, Diego Bonefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrascos, asesinados también hace un año, ¿sí? El 17 de junio del 2010. Bueno, después de realizar esta marcha se convoca a la gente a ir todos a la biblioteca Sarmiento aproximadamente a las 16:30, que van a pasar un documental que se llama Yo Sabía, que es estreno acá en esta localidad, o sea, no se ha pasado por todavía, y es una coproducción de la Correpi con otra gente, porque se cumplen también 20 años de la muerte de Walter Bulacio, que ya en programas pasados estuvimos recordándolo. Y bueno, después se invita a la gente a una charla debate, así que bueno, otra cosa es que van a salir transportes el viernes. UNTER pone a disposición transporte para los que quieran sumarse, pero en este caso a la marcha de Bariloche. En Bariloche se realiza la marcha central de Río Negro, de impunidad, ¿no? Contra el gatillo fácil, justicia corrompida, funcionarios cómplices y sociedad indiferente. Bueno, desde la UNTER y la CTA convocan a la tercera jornada contra la impunidad. Bueno, además de estos sindicatos y la Central de Trabajadores, la marcha la convocan muchas organizaciones sociales, familiares de los pibes asesinados, la multisectorial de Bariloche, ¿no? Que participa un montón de gente. Ya se hicieron dos de estas jornadas contra la impunidad, una el 24 de marzo y otra el 12 de mayo, que fue en Chipoleti. El eje está puesto en el asunto de la impunidad de estos crímenes que están impunes, ¿no? Bueno, valga la redundancia, contra adolescentes y jóvenes en la provincia de Río Negro. Se reclama el fin de la impunidad y la separación de los cargos del ministro de gobierno Larregui y el secretario de seguridad Cufré, así como la adopción de una política de seguridad democrática. Bueno, bien, seguimos leyendo el comunicado. El conjunto de la población alimenta la convicción de que existe un profundo manto de encubrimiento para que nada pueda conocerse con certeza en este caso, algo que también sintieron los familiares de los más de 100 crímenes impunes en nuestra provincia. En la larga caminata con el expediente que harán los familiares de Atahualpa hoy por las calles de Viedma, en la marcha de antorchas que se hace desde las 18, en las actividades que se realizarán en las escuelas, en la plaza y en otros lugares, resulta fundamental dejar expresada la profunda convicción y voluntad que tenemos como pueblo y ciudadanos dignos de continuar reclamando justicia por ATA y por todos los casos todavía impunes. El día jueves 16 participarán del panel sobre las consecuencias de la impunidad que se hacen el Consejo Deliberante de Viedma a las 10:30. Bueno, hay varias actividades. El viernes 17, la marcha por justicia por Diego Bonefoy, Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco, asesinados por la policía de Río Negro, el 17 de junio de 2010, donde también llevaremos adelante el reclamo por justicia por la muerte de Guillermo Garrido, muerto extrañamente en la comisaría del Bolsón. Estas jornadas contra la impunidad son el aporte a la conciencia, al debate y a la lucha por la justicia que hacemos desde nuestra central. Bueno, esto es un comunicado de la CTA que estoy leyendo. Bueno, además de eso se van a realizar varias actividades en Viedma por el tema de cumplirse 3 años del asesinato de Atahualpa. Y bueno, seguimos entonces pidiendo justicia. Vamos a sumarnos como Radio La Negra a esta jornada contra la impunidad. Vamos a sumarnos en todo lo que, en todas estas actividades, sobre todo en las que se hagan acá en Bolsón. Bueno, el tema es que la lucha en la calle es lo único que de alguna manera está dando la justicia, que por otro lado no se está dando. Y bueno, eso es lo que, digamos, podemos decir, ¿no? Nos sumamos a este reclamo, estaremos participando de la marcha, invitamos a todos a participar, acompañar a la familia y a, sobre todo, a no naturalizar y a no olvidar estas cosas que pasan, porque bueno, o sea, es la única forma de ser un poco menos sometidos a este sistema que nos quiere hacer ver como natural que la policía esté matando pibes todos los días y que tengamos miedo de salir a la calle, de decir lo que pensamos, o sea, todo eso por, ¿no?, por todo este engranaje que hay de impunidad. Y bueno, así que el viernes en Bariloche y el sábado acá en el Bolsón, ahí los invitamos a todos a participar de la marcha. Radio La Negra, agrupación rojinegra, ahí estaremos también participando. Vamos a escuchar un poco de música. Mil veces mil son mil millones. Mil veces mil son mil millones. En 1863, una granada de 10 kilos que contenía una centésima de dinamita podía matar a unas cuantas personas en 1863. Y pocos años después, en 1945, la bomba rompe manzanas que contenía 10 toneladas de dinamita. Podía matar a unas cuantas docenas en 1945. Y pocos años después, al fin de la guerra contra Japón, los gringos explotan una bomba equivalente a 10.000 toneladas de dinamita. Le llaman atómica y logran matar a unas cuantas centenas de miles más. Y pocos años después, la ciencia moderna lo consiguió. Tenemos bomba de neutrones equivalente a 10 millones de toneladas, capaz de matar a unos cuantos millones de seres humanos de un jalón. En menos de un siglo la bomba se ha hecho no solo mil veces sino mil millones más. Terrible, la ciencia se afina, progresa, la muerte aprende a multiplicar por mil millones de veces. Nos hacen mortales las mil y una bombas para conseguir la paz. Entre el punto del disparo y el impacto mediaron 3 metros. El objetivo fue la nuca, un blanco de aproximadamente 10 centímetros cuadrados. Colombil afirma que el arma martillada se le cayó. La bala podría haberse disparado en cualquier dirección. Si ponemos por centro el arma y medimos 3 metros desde ella en toda dirección, definimos una esfera de 113 metros cuadrados de superficie. La nuca, un blanco de 10 por 10 centímetros cuadrados. Entran 11.300 nucas a 3 metros de distancia de un disparo. No fue la casualidad la que eligió como blanco Bonnefoy. Bien, también nos llega una invitación de la gente de Radio Comunitaria Mapuche Petú Modelén, que invitan el 20 y el 21 de junio, que van a celebrar Calantú Sol y a su perpetuo regreso. Realizaremos la ceremonia del Buñol Tripantu, un nuevo ciclo a las afueras del Maitén y a orillas de nuestro río Chubut. Dicen Tren Tren y Kai Kai están en disputa. ¿Volverá el equilibrio a la naturaleza? Tren Tren encorvará su lomo nuevamente para que el Che, hombre y mujer, tenga otra oportunidad. Antiguos Pupillán, fuerzas del volcán, apaciguarán sus iras. Los Punehuen seguirán respondiéndonos a nuestras manifestaciones. Mientras tanto, el monstruo de varias cabezas llamado sistema capitalista resuelve sacar y poner gobiernos, construir grandes represas, talar las montañas, concentrar territorios en pocas manos y extraer de las entrañas de la tierra los minerales, el gas y el petróleo, encarcelar y asesinar, y finalmente monta la parodia de la democracia con una puesta en escena en la que siempre somos extras de sobras. Sin embargo, nuestra resistencia continúa señalándole a los límites a esta bestia tirana y seguimos el paso del más lento tratando de reconstruir la historia de nuestro pueblo mapuche a través de recuperaciones territoriales y culturales, huelgas de hambre, palabras y acciones cotidianas que fortalecen nuestro saber ancestral e identidad. Bueno, entonces el 20 y el 21 de junio se invitan a todos nuestros hermanos y hermanas mapuches y a nuestros amigos y compañeros a ser parte de este momento, que es una ceremonia muy linda, la del Buñol Tripantu. Y en este momento está bueno, los mapuches están convencidos de que todo lo que sucede con los volcanes y estas cosas tiene que ver con un enojo de la tierra o con algo ¿no? Que tiene que ver con sus creencias, ¿no? Con que es esto de que la Tierra tiene vida y de que todo lo que está haciendo este sistema capitalista, esta devastación, de alguna manera la Tierra se enoja y bueno, y pasan estos desastres que están pasando. Bueno, convoca entonces la radio comunitaria Petumo Guelén, que es comunidad mapuche de Vuelta del Río, y se puede ir hasta el Maitén a participar de esta actividad. Bueno, un poco a nivel nacional hay dos conflictos que están sucediendo, que por ahí, bueno, no se conocen mucho porque justamente no son de las agendas de ningún medio. Y hace 15 días que están acampando frente a la Municipalidad de Rosario municipales, trabajadores de ATE son. Ellos piden blanqueo laboral, parece mentira, pero bueno, hay un montón de gente laburando para el Estado en negro en todos lados, ¿no? Pero en Rosario hay cualquier cantidad de gente que está contratada por el Estado con esos contratos basuras, ¿no? Que nunca tenés vacaciones, que bueno, que no cobras aguinaldo, todas esas cosas, y que te vuelven a hacer el contrato una vez que termina. Piden entonces el blanqueo al sector de los ludotecarios, las recategorizaciones correspondientes y la regularización de todos sin excepciones, libertad y democracia sindical. La municipalidad y el gobierno, entre comillas, socialista de Santa Fe, que se pone ese nombre que le queda tan, pero tan grande, bueno, tiene empleados en negro, no les da vacaciones, no les pagan el sueldo que les tienen que pagar, ¿no? Bajo toda una pantalla de un municipio pro, super progre, con un montón de cosas avanzadas, pasan estas cosas, ¿no? Porque para afuera, Rosario, bueno, habla una rosarina, ¿no? Que viví toda mi vida allá, tiene esta imagen de cosas súper avanzadas en lo que es la organización municipal, toda descentralizada, en los barrios hay, digamos, como que cada barrio tiene su municipio, presupuesto participativo, donde pueden ir los ciudadanos a votar en qué quieren que se destine el presupuesto, muchos proyectos para niños. Es una ciudad que tiene muchas cosas para hacer para los niños, pero cosas lindas, ¿no? No, ni gratuitas y con contenido. Bueno, bajo toda esa pantalla, esta gente que labura en todos esos lugares, ¿no? Para sostener esos proyectos con que después la municipalidad y Wiener, ¿no? Que es el que llegó al gobierno de la provincia por Rosario, en realidad, hace propaganda en todos lados, lo sostienen a costa de tener a sus trabajadores precarizados, ¿no? Una pequeña gran contradicción de este gobierno social que se llama socialista, que nunca lo fue, vamos, o sea, no es que, digamos, me estoy sorprendiendo de esto, lo digo para la gente que cree que Wiener es un tipo que se rescata dentro del progresismo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, así es como trata a sus trabajadores. Y otro conflicto a nivel nacional bastante grande y que hace bastante tiempo que está es el paro de los docentes de Santa Cruz, ¿no? Digamos que diariamente vamos recibiendo partes de lo que está sucediendo. Ellos piden también piden un diálogo con el gobierno, piden aumentos de sueldo, piden varias cosas, sobre todo el aumento salarial, ya que el costo de vida en Santa Cruz, al igual que acá, va en aumento, ¿no? Más al sur es más caro vivir. Y están con piquetes, con cortes de ruta, tomaron una planta llamada Las Heras en la ciudad de Santa Cruz, de forma conjunta con los petroleros. Y ahí hubo un enfrentamiento con Gendarmería Nacional. Nadie salió herido, por suerte, y bueno, en la ciudad se sostienen los piquetes a otros yacimientos, o sea, se han unido con los petroleros para esta lucha. Y también al sur se está cortando el paso internacional con Chile. Esto es la última información que llegó. No sabemos ahora si esto sigue así o si han levantado los cortes. También llegó una caravana de docentes de otras provincias a acompañar a los docentes de Santa Cruz. Bueno, un conflicto bastante invisibilizado a nivel nacional. No se conoce mucho lo que está pasando, ni siquiera acá en Río Negro, que estamos cerquita. Estamos conociendo lo que está pasando en Santa Cruz con los docentes, ¿no?, que están de paro ya hace como un mes o más de un mes, y que mandan mails y piden que se difunda la información. Y bueno, a veces hay mails que no son, digamos, del todo claros, porque por ahí no especifican quién los escribe, otros sí, entonces por ahí a veces hace difícil seguir seguir la información, ¿no? Pero bueno, lo último que se sabe es eso. Y bueno, ahí solidaridad con los compañeros de Santa Cruz, los docentes de Chubut. Sé que hubo una delegación que viajaron para allá. Bueno, y por otro lado, no tenemos mucho más para este programa. Vamos a ir a un tema musical y después ya cerramos. De la nación, las drogas, el alcohol, el paro, la corrupción, todo esto ya se acabó. Ya llegan elecciones, me tienes que votar, ya está aquí el Salvador. Qué bonitas palabras digo en televisión, marketing de salón. No nos deis la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Te besaré, te abrazaré, a mil niños tendré que coger. Vota aquí, vota allá, vótame, vótale, todos locos por el poder. Que tiene la Moncloa que les hace olvidar que fui yo quien les voté. Izquierdas o derechas, todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Aquí Tocci lui Dem Jun. Qui tutti lo siamo insieme. Bueno, acá acabo de leer una noticia que dice que anoche el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, anunció por decreto un aumento salarial a los docentes del 25%. Y mientras los docentes debaten la decisión unilateral tomada por el gobernador, o sea, sin paritarias, o sea, sin convocarlos al diálogo ni nada. Las muestras en solidaridad a los maestros que integran el gremio docente de OSAC se multiplican mientras regresa la caravana solidaria que acompañó desde el fin de semana a los docentes. Hoy se realiza un nuevo acto en apoyo a los docentes convocado por la CTA y al que adhieren decenas de organizaciones sociales y políticas. A las 11 de la mañana habrá una concentración desde Callao y Córdoba en Buenos Aires en el Ministerio de Educación. Bueno, eso es lo último que se sabe. Los docentes siguen de paro, siguen con corte de ruta y el ofrecimiento del gobernador es este aumento del 25%. Y bueno, vamos a ver qué deciden los maestros. No estoy muy al tanto de más cosas, ¿no? Es medio improvisada la información, pero bueno, es lo que llega, digamos, en este momento. Bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene. En el otro lado, acá desde Radio La Negra. Y bueno, por ahora no nos han llegado las cenizas del volcán, que parece que dieron la vuelta al mundo, llegaron hasta Australia y volvieron. Y el volcán sigue en erupción, pero acá estamos como en un cono de no ceniza porque no nos ha llegado y está buenísimo. Pero bueno, sabemos que a la gente de Río Negro, de acá de la línea sur, en la parte del campo de la meseta, es la gente más afectada, digamos, sobre que siempre los inviernos son terribles. Con ceniza, el poco pasto que queda no está más. Comprar fardo de pasto para ellos es muy caro. Y bueno, supuestamente estaban recibiendo en estos días una ayuda estatal. Dicen que se van a morir aproximadamente, yo escuché eso, 1 millón de animales después de esta caída de ceniza acá en la línea sur. De ovejas, caballos, sobre todo, que es lo que hay, y algunas vacas en esos lugares. Como siempre, bueno, con estas cosas, la gente de Villa La Angostura se está quejando porque no le barren la ceniza de la vereda. Y la gente del campo, la gente pobre, digamos, de acá, se está quedando sin fuente de subsistencia, ¿no? Que son sus animales, sus campos. Así que los que quieren que les barran la vereda, se las pueden barrer ellos mismos, ¿no? Y en todo caso ayudar a los que más necesitan en este momento. Y bueno, es así, ¿no? Estas cosas que están pasando, los temblores de la tierra, y lo que hace el capitalismo, ¿no? Para que esto suceda. Bueno, nos despedimos entonces, ahora sí, hasta la semana que viene, del otro lado. Muchas gracias. Las sirenas que son...